encontrar distintos referentes sociales, políticos, distintos sectores, culturales, y empezar a proyectar soluciones. Por ejemplo, por poner un ejemplo, se viene trabajando ya hace 2 meses en un taller de gestión de riesgos, que se hace todos los últimos viernes de cada mes, donde se trabaja con distintos sectores, bomberos, personal de defensa civil, ex personal de defensa civil, profesionales, geógrafos, ingenieros civiles, arquitectos. Cuando el gobernador actual presentó el proyecto de prisión preventiva, también se trabajó con un grupo de fiscales, un equipo de abogados. De esa manera se van tratando de generar propuestas o soluciones que luego después la fundación acerca, ya sea a la intendencia justicialista o no, y también digo a las cámaras legislativas, a los legisladores que tenemos por ahí cercanos, para que puedan, digamos, se puedan llevar a cabo esos proyectos. Es una fundación de participación bastante amplia, ¿cierto, compañero? Amplia me refiero a lo que es de tratándose de sectores. No, totalmente. En realidad es una... Sector de trabajo independiente, mira, ¿no? En la fundación tiene esa lógica, que es que todo aquel que quiera generar una contribución está totalmente invitado. De hecho, hace 2 semanas hicimos una reunión amplia con un equipo que se creó dentro de la fundación un instituto de asuntos legales, donde tratamos distintos temas vinculados a la justicia, sobre todo. Y por decir un ejemplo, una chica que profesional, abogada, ella planteó que ella no le gustaba la política, dice así, dijo, pero como ella, como abogada, desde su rol profesional, estaba viendo que en los últimos tiempos habían un montón de despidos totalmente arbitrarios, entonces dijo, bueno, me invitaron y la verdad que si puedo contribuir desde mi conocimiento universitario, de mi profesión, a generar una solución vinculada a esto, acá estoy y vine trabajando, como para decir un ejemplo. Bueno, Fede, y contanos, ¿cuándo va a ser el lanzamiento de la fundación y dónde va a ser? Mira, este año se ha trabajado, así como te digo, pequeños talleres con poca gente, pero porque lo más difícil de todo este tipo de trabajo es que se sea sustentable, digamos, en el tiempo, que sea sostenido. Se está pensando una presentación fuerte para fines de agosto, principio de septiembre, en Tunuyán. Esto lo está manejando, porque esto hay que decirlo, los fundadores de la fundación son los intendentes del sector azul, que es el Martín Aveiro, el Roberto Rigg, el Alejandro y Jorge Mar Jiménez de San Martín, y el Adolfo, Patricia Fadel y Jorge Tanús. Entonces que, digamos, también un poco coordinando las agendas de estos funcionarios, que realmente está bastante... Bueno, complicado. Y ya que te tenemos acá, te vamos a hacer preguntas del partido. ¿Cuál crees que tiene que ser el rol de la juventud en la renovación del partido? Ajá, y bueno, mira, la juventud tiene... hace poco salió una nota en el Mendoza Post donde planteaba que estamos en el peor momento del peronismo. Yo creo que si uno lo ve desde la perspectiva de la juventud, creo que estamos en el mejor momento del peronismo. Porque tenemos la obligación como militante de recuperar espacio. Creo que si hay algo nos dejó el 2015 es que hay compañeros, esta idea de que hay compañeros que tienen que ir, yo no la comparto, pero sí hay compañeros que tienen que empezar a dejar espacio a referentes jóvenes, pero también el joven militante en lo que estamos nosotros tenemos la obligación de asumir esa responsabilidad, porque tampoco nos podemos quedar en esta eterna pelea con los dirigentes. Me parece que esto es liviano, es histórico. Me parece que lo que tenemos que generar, como lo hacen ustedes a través de la juventud sindical, son herramientas. Y después, digo, estamos a pocos meses, ya hay fecha de interna partidaria donde vamos a tener que disputar espacio que no tenemos que esperar que nos los den, o que no, esto se pelea, esto es así. Bueno, ¿y cómo es esa interna? ¿No sería mejor un consenso? Yo creo que no va a haber internas. Bien. Yo, si me preguntan a nivel personal, creo que no estamos para... El peronismo en Mendoza no está en una situación como para... No podemos pelear entre nosotros, básicamente. Sí, creo que tiene que haber un consenso serio, con mucha... autocrítica. Creo que esta autocrítica no se dio, o sea, no le hemos dado todos los espacios, los jóvenes no le hemos dado, ahora creo que los dirigentes no se han dado este espacio de autocrítica, y creo que ahora las definiciones de los espacios partidarios es el momento para que, bueno, aquellos que no el peronismo, sino la gente, el mendocino le dijo que no, tienen que empezar a ceder los espacios. Nosotros creemos por ahí, Fe, también que es cierto un aspecto que se vive hoy en la realidad política, que tal vez en los intentos de armado de los sectores que han quedado, digamos, por decirlo de una forma, atomizado el peronismo en Mendoza, Ha faltado también la comunicación intersectoriales como para poder empezar a armar un debate y llegar a un consenso. Me parece que ya estamos tocando agosto y podemos brindar, porque la verdad que desde el sector de los jóvenes, porque los sectores jóvenes, bueno, vos has sido partícipe, Federico, de mucha actividad que hemos hecho desde la Juventud Sindical y hemos podido, me parece que hay buena voluntad de parte de los jóvenes de encarar debates y poder llegar a los consensos que por ahí me parece que hay que presionar para que se vayan dando esos mismos debates para arriba a nuestros dirigentes. Hoy día, haciendo refuerzo en la pregunta, ¿vos crees que se están dando los debates necesarios de los sectores de conducción de lo del peronismo como para que podamos llegar a un consenso a la presidencia del partido? Mira, yo creo, y aclarándote, sí, ¿y cómo ve la juventud, digamos, en este aspecto? O sea, ¿vos la ves que se estaría colgando de la misma del mismo curso o lo ves como que va limando alguna de esas asperezas que por ahí se van viendo de la conducción? Mira, yo el quiebre no lo veo entre juventud y conducción, lo veo entre una dirigencia y la militancia, donde ahí entramos jóvenes y no jóvenes. Cuando uno, yo creo que habla de renovación, no habla de juventud, sino de gente que viene muchísimo tiempo militando en el peronismo y que no ha tenido su espacio para construir. Yo, por lo que uno ve, por lo que uno sabe y por lo que uno escucha, creo que a nivel dirigencial no hay una discusión responsable, no hay, yo no la veo. De hecho, digo, podríamos haber tenido, incluso con las autoridades actuales, se podría haber generado ámbito de discusión dentro del partido, dentro del PJ, y en esto sí soy crítico de la conducción de la juventud. Creo que la juventud, la actual conducción de la juventud, tiene que generar los espacios de debate. Nosotros lo hacemos desde espacios que no tenemos, porque lo hacemos con un militante más. Ahora el sábado que viene vamos a San Carlos a generar un espacio de debate también en vista a lo que se viene, pero la verdad que lo hacemos, pero digo, acá hay responsables, claro, acá hay gente que digamos, de una orgánica de JP. Claro, digamos, el cargo tiene que servir para, el cargo tiene que estar al servicio de los compañeros y más en un ambiente de como el que estamos ahora, digo que hay compañeros que no solamente han perdido el trabajo, sino que han sido ninguneados y encima sufrir el ninguneo de otro compañero, me parece que bueno, ese tipo de gestos me parece que son gestos no para pasar factura, pero sí para tener en cuenta. Eso no puede pasarnos más, porque nosotros tenemos que, esto es lo que yo digo, tenemos la obligación de empezar a pensar un peronismo de los próximos 10 años, no quedarnos, che, a ver quién es el próximo cargo. No, no. Ahora, sí, los que asuman esos cargos tienen que saber que es la primera ventana a una construcción distinta, me parece. Bien, y además vamos a acuerdo, Pipo, porque si no sí, vamos a preguntar que también algo bueno, que estamos trabajando para el mismo canal, así que y la parte interna de la fundación sí, cómo sí va, qué se va a hacer. Tenemos, yo fui a la charla, sí, el otro día, ¿no? La verdad muy buena, porque me parece que hay que darle con a la gente la concientización que no se les da. Esto se va a viralizar. Se va a sacar en propaganda. Sí. ¿Cómo es el...? Mira, como te decía recién, estamos en el primer año de la fundación, así que se está trabajando como primer objetivo, al menos de los primeros 6 meses. Ahora, incluso mañana, tenemos una reunión con el equipo de comunicación, porque los primeros 6 meses fue, bueno, sostengamos, bueno, o busquemos los profesionales que estén dispuestos a tener esta lógica, ¿no? De convocar a todos los espacios, a todos los sectores, con independencia partidaria, sectorial. Y por eso te decía, en vistas a lo que ya sí se ve en la presentación más pública, mañana tenemos una reunión con la gente de comunicación donde se va a tratar todo este tema de difusión. Pero por lo pronto seguimos con los talleres. Hay una comisión de las tres comisiones más fuertes de esta gestión de riesgo, la de economía y la de Instituto de Asuntos Legales, que se juntan semanalmente, generan propuestas. También hay una reunión que se hace cada 20 días, que se hace con los asesores, los legisladores. Digo, se está trabajando, pero bueno, con cosas por ahí muy de coyuntura, uh-huh. Pero la idea es seguir trabajando y generar espacio. Digo, e incluso compañeros del sector de ustedes se están involucrando a una comisión vinculada a la educación. Sí, los compañeros de San Martín ahora están trabajando en una escuela de género popular, una escuela popular de género. La verdad que también es una iniciativa importante. Y me parece que todo lo que sea ahora también referido a lo que es violencia institucional y también, bueno, el flagelo que todavía hoy vemos sin solución, que por ahí es más que combatirlo con la lucha, el flagelo de violencia de género. Me parece que ahora es importante que se siga trabajando todavía en esos aspectos. Aspectos de derechos humanos, hoy por hoy. Bueno, vos sabés, Fede, que hay que empezar a tomar algunos temas como ejes de lucha que son importantes, porque hoy son los más resentidos, los que por ahí en algún momento dentro de la política que se vino viviendo en los últimos años fue apuntalar algunos derechos o conquistas sociales que por ahí ahora son los que terminan siendo víctimas de la represalia del nuevo gobierno. Entonces hoy tenemos una abuela que son doblemente maltratada, doblemente investigada, perseguida, diría yo, y ahora también incluso partidos que han sido afines, digamos, al trabajo y a la lucha que de estas conquistas sociales. Entonces me parece que es importante que nos digas esto, que la juventud también se compromete para el trabajo y para la lucha de esto, de este tipo de temática. Nosotros, bueno, vos sabés, Fede, que la juventud sindical siempre estamos a fin de actividades totalmente convocando, de convocatorias abiertas, así que también tomando en cuenta lo que vos nos decías de algunos talleres de legal y laboral, ya vamos a tener la oportunidad de poder también interactuar en algunos talleres que se están generando desde acá. Vos viste que acá esto es moneda corriente, acá lo que son todo problemas laborales y legales, así que la verdad que todo lo que sea un... Es como yo de la medicina decir que vaya a ser un taller a Garrahan, la verdad que en pediatría. Pero yo te he dicho, Pipo, que tomes la comisión de salud ahí para empezar a generar. Estoy armando la agenda. Está más complicado que lo intenté. Yo te dejé mandar un helicóptero, no, que te va a pedir. Aprovecha de hecho el compromiso. Porque la dirigencia sindical también tiene que sufrir una renovación. Por supuesto, sí. Va a pedir. Acá en realidad, como dice el general, acá mira, esto no se trata de mandar, acá se trata de persuadir, y persuadir es trabajo militar. Así que esto lo que pasa es seguir así. ¿Cómo ves al peronismo en el lado de ahora que tenemos que ser no apoyar al gobierno, tenemos que ser autocríticos? ¿Lo ves bien en la legislatura? ¿Lo ves roto? ¿Cómo? No, yo creo que nos falta un montón. Es un año muy... A ver, hay que entender la complejidad de este año, donde todo lo que haga el gobierno actual, la gente no lo va a achacar a esta idea que han instalado de la pesada herencia, culpa de muchos compañeros que hicieron cosas muy mal, digamos, en la última gestión. También es muy difícil salir a decir porque nos juega en contra. Yo, en lo personal, me gustaría ocupar un rol de oposición mucho más concreto, mucho más claro, pero bueno, también entiendo las dificultades que se tienen. Digo, toda piña nos vuelve hacia nosotros. Digo, ya en esto hay que rescatar el trabajo que está haciendo la multisectorial, el compañero Correa, digo, que son los que realmente están tomando la posta en la defensa de los trabajadores, que ha sido el gran, digamos, puñal que nos están clavando. Sí, se sabía, compañero, que por ahí este año, bajo un gobierno... De política austera más que política distributiva, como se vino viviendo, por ahí los sindicatos iban a ser, digamos, los mayores referentes o encabezadores de la lucha. Eso creo que por ahí se vislumbraba, pero de todas maneras me parece que los sectores que representamos nosotros, que es en lo personal y en tu caso también, referenciarse dentro de un partido que la historia lo convierte en la historia, no solamente el dicho, lo convierte en un partido de defensa de los derechos del trabajador. Entonces me parece que esa bandera hoy deberían, desde los partidos que acompañaron a las trabajadoras a lo largo de la historia, deberían empezar a acompañar también en conjunto a los sectores sindicales y al movimiento obrero, que en definitiva me parece que, a crítica propia mía, personal, me parece que también... falta de algún consenso o alguna vuelta de rosca entre el gobierno y los sindicatos, también generaron alguna disidencia que se pasaron boleta en la elección. ¿En eso vos estás de acuerdo? ¿Cómo lo ves también en el cuanto a acompañamiento sindical y político? Sí, en cuando éramos gobierno nosotros o ahora. Sí, ahora que hoy por eso. No, mira, yo creo que el sindicalismo sí está en la calle y no, yo veo que podría ser mucho más acompañado. Pero también veo la dificultad, digo, por ejemplo, los compañeros que hoy les toca estar a cargo de intendencia. O sea, con todo el apriete que hay de parte del actual gobernador, con el tema de fondos, digo, hay que estar ahí. Yo tengo mi hermano que trabaja ahí al lado del intendente de Maipú y me contaba que hoy habían 30 personas. Dice que se paró el Alejandro en la puerta, cuando estaba ahí, y dijo, che, dice, ¿todo bien por trabajo? Todo, sí, intendente. Dice que el tipo casi se le va a llorar. Dice, es desesperante la situación, no hay. O sea, porque encima dice, la verdad que no tengo ni para mandarlos al empleo privado, ni anunciando ahí, no hay. Claro, y entonces, claro, ¿cómo hace cuando se hace? Y es verdad que el sindicalismo exige más presencia de los dirigentes, pero mira, hay que estar. Yo lo digo realmente, hay que estar ahí. Los tipos están apretados y no hay fondo, no le bajan guita. Yo hablo del desconocimiento, no soy intendente, no soy legislador. Sé que el legislador tiene más, lógicamente, más libertad para tener ciertas acciones. Los intendentes, a tener un personal a cargo. Es complicado. Lo que hay que evitar es el juicio de valor rápido. ¿Me entendés? Que ahí nomás yo es lo que veo, una carnicería de compañeros que ven a un intendente sentado arreglando algunos asuntos y empiezan a traído. Esas tonteras es la que uno va a llevar a nada. No, porque creo que el intendente, si se sienta con el gobernador, va a hablar los temas de los trabajadores. Y es lo que nos viene a importar a nosotros, a la juventud sindical. Que los trabajadores no se queden más sin trabajo. Nosotros tenemos que estar. Y sí, es desesperante. Por eso tenemos que tratar también como sindicato de apoyarlos, de seguirlos, de encontrarlos a esta gente que se queda sin trabajo y coordinarlos para que ayudarlos, para que no se sientan solos en la lucha de quedarse sin trabajo. Totalmente, totalmente. Bien, bueno, mirá, ahí estaríamos ya cerrando un poco la entrevista, Fede. La verdad que te agradecemos muchísimo por tu participación. Sí, yo en lo personal también doy fe de que vos sos una persona que está comprometido con la lucha, con el acompañamiento, en las actividades que hemos realizado desde los movimientos sindicales, la representación de la juventud sindical la he estado acompañando, así como muchos compañeros y de distintos sectores también del peronismo, y la verdad que bueno, esperamos tenerte en otra oportunidad y nos seguiremos viendo en las marchas, en las luchas y en las actividades de contención. Seguro. Sí. Vamos a ir a San Carlos. Vamos a ir, hay que ir. Vamos a ir a acampar, la juventud. ¿Alguna invitación, algo que sí, quiera? Yo agradezco el espacio y la invitación, y sí, invitar a todos, bueno, ustedes más que, obviamente, a un encuentro ahí que hacemos en casi una iniciativa de los compañeros de San Carlos, un poco para también empezar a generar estos espacios de discusión y debate ya con algo muy concreto que son los cargos. A mí, digamos, es hora de que la juventud sindical también se prepare para ocupar cargos partidarios reales, digo, de construcción. Exacto. Sí, de eso, en ese sentido, acá la verdad que estamos, bueno, trabajando en la construcción y en la formación de jóvenes del sindicalismo. La verdad que esto, antes de que nosotros tomáramos esta posta, me parece que no tuvimos mucho éxito en principio, porque no encontramos realmente una juventud que estaba trabajando para el sindicalismo. No, arrancado, sí. Así que esto, la verdad que ha salido de cero, de pulmón, y bueno, me parece que nos estamos reacomodando también desde acá, y hay que dejar algunos egos como para que se pueda realmente armar una juventud de trabajo y poder salir también a formar en algunos aspectos que a veces han sido desconocidos para el resto de los sectores políticos. Bueno, ahora me dice mi amigo Juan Ortiz que vamos a ir a una pausa. La batuta acá, sí, vamos a ir a una pausa y ya volvemos. No se nos vayan. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscando mi rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar.

Bueno, en realidad hemos trabajado diversas actividades. Algunas de ellas estuvieron vinculadas a lo que fue la convocatoria que hizo la Central de Trabajadores Mendoza. Una de ellas fue la marcha Satsai, acompañando a los periodistas mendocinos en un reclamo justo y soberano por el tema de las paritarias. Sí, a los chicos que trabajan en la televisión, yo los conocía del Lepar. Comentame un poquito más o menos, ¿en qué consistió todo la, esto? La marcha consistió que a los trabajadores no se les pagaba bien lo correcto, y entonces por eso quisieron convocar a la marcha. Mati, contanos también, porque acá veo otra actividad y Mati Lucero nos las va a contar. Ah, la actividad de formación de gestión cultural. Estamos preparando algo para hacer, en esta semana, que se viene, la gran, Copa Río. Y estamos preparados para ver cómo va a salir la selección. Así que Contanos la actividad de formación de gestión cultural. ¿Dónde es? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Lo vamos a hacer el viernes 5 de agosto, en CTA, a las 8 horas. Muy bien. En eso vamos a estar acompañando entonces, Mati. Ahí estaremos. Va a estar el compañero Maxi Uceda, la verdad, director del Lepar, un genio en gestión cultural. Otra cosita, Nico. Sí, con Matías bien. Hemos estado trabajando también una actividad que se va a hacer el próximo martes. Sí, el próximo martes. Todavía no tenemos el horario a confirmar, pero vamos a estar trabajando sobre los derechos laborales con la abogada del SUTE, la abogada del SUTE y de la CTA. Así que apenas tengamos el horario a confirmar, vamos a estar difundiendo por las redes sociales. Exacto, justamente por las redes sociales. Chicos, acá nos está escuchando gente de Estados Unidos, por favor. Un aplauso, chicos. Un aplauso, ven ahí, wow. Unos genios, chicos. Un saludo para Estados Unidos, ahí a la gente bella. A ver cuándo nos invitan a Miami, a las playas. Y bueno, nosotros muriéndonos acá en Argentina y ustedes en Miami. Bueno, nos invitan, chicos. Muchas gracias por escuchar a esta radio de la juventud. Acá nos está diciendo el operador que tenemos 4 oyentes más. ¿De dónde? De San Martín y de Capital. ¡Aplauso para los de San Martín también! Va. Bien. Bueno, también tenemos a los chicos de... Tenemos a los chicos de Abel y Tommy. Se pone nervioso, es un primer día, hay que saber entender. Ah, vienen los chicos de reggae. Reggae, y se llaman La Tufaf Gons. Qué nombre que se escogieron. La verdad, buenísimo el nombre, así que bueno, otra chicos. Otra cosa, Matías, vos lo empezaste a difundir la otra vez. Sí, lo vamos a empezar a difundir, y hoy también, y vamos a empezar en esta semana también a difundirlos, así que los que quieran las entradas para el 14 de agosto... la entrada, van a estar en anticipada, salen 40 pesos cada una. Cualquier cosa nos avisan, nosotros estamos en Facebook, también estoy en Twitter, en Instagram, me siguen y yo después pasaré mi número de WhatsApp. Bueno, y como el locutor está medio loco, se olvidó de decir las redes sociales, así que las va a decir ahora. En Facebook nos pueden encontrar en Había Una Vez CTA, en Instagram Había Una Vez CTA, en Twitter @ Había Una Vez CTA. Así que bueno. Nico, ¿te puedo aportar un dato? Por supuesto, Gaby. Muchas gracias. No, algo para redondear. Es que la banda que vos mencionaste, uno de los que la está integrando es compañero nuestro de la agrupación. Así que le damos una bienvenida y un cálido agradecimiento y aplauso al compañero Abel. Muy bien, Abel. Esta juventud sigue. Le vamos a dar la bienvenida con globos, banderas, bombos y... Y más, y más, y más. ¿Nos vamos a la pausa? ¡Sí! Hola. Increíble. This is off our first record. Most people don't own it. Bronca cuando piensas despechos al haber comprado sus derechos. Estás escuchando Radio Central. Bronca de la brava de la mía. La radio de los trabajadores. No te ahogues, el magazine deportivo de la Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y trabajadoras. Escúchanos todos los jueves a partir de las 17 horas. Recordá, no te ahogues, 17 horas, jueves, por la Radio Central Mendoza. La radio de la Juventud Sindical de los Trabajadores de la CTA, Heraldo de Buenas Noticias. Buenas. Bueno, seguimos acá. Ahora estamos con los chicos que nos van a cantar. Abel y... El perro Leo, me suelen decir. El perro Leo. Bueno, perro Leo, contanos, ¿cantan? ¿Es verdad que tienen un festival ahora? Es un toque que tenemos ahora próximamente. Bueno, antes que nada, saludar a la gente que está ahí del otro lado. Muy buenos días, muy buenas tardes. Acá estamos con el loco Abel, un compañero de la banda. Buenas tardes. Espero que sean muchos los que están escuchando, De una. Así que, bueno, sí, hermano, el próximo 14 tenemos un toque, si Dios quiere. Todavía no sabemos bien dónde. Está ahí a definirse. Acá el compañero Abel puede ampliar un poco más que con Abel, ampliarlo. Para hacerlo corto y conciso, la fecha está, es el 14 de agosto. Vamos a tocar con una banda amiga, Los Hermanos del Sol. Está a confirmar el lugar por, bueno, problemas internos. No vamos a abundar en eso, pero la fecha está. Va a ser el 14 de agosto. Bueno, eso, entonces el 14 de agosto la juventud va a estar con ustedes acompañándolos. Chicos, y cuéntenme, ¿qué cantan y qué nos van a cantar ahora? A ver, nos trajeron un tema. Trajimos un tema, dos, tres, lo que quieran. Qué bien, qué bien los chicos. Una ametralladora trajimos. Los escuchamos entonces. Bueno, vamos con un poquito de... Vamos. Este tema se llama... Este tema es Puedo Seguir, de La Tuff Gong. Y que bueno, seguramente al que vaya el 14 de agosto lo va a escuchar. Vamos ahí. Buenas tardes a toda la gente. ¡Buenas! Esto es La Tuff Gong. ¡Vamos! Ay, mujer, tantas simplezas que no puedes entender cómo soy tan feliz. Es que mi vida yo así la imaginé y no la quiero cambiar, no la quiero cambiar. Así es como vivo y así es como existo. Caminando poco a poco, disfrutando el recorrido. Mi música como siempre me sigue a todas partes, invirtiendo energía donde la pena vale. Donde la pena vale, sí. No paso por encima de nadie, ni me dejo pisar, solo intento encontrar lo que hace mucho empecé a buscar. Entiendo que no entiendas mi mucho caminar, pero es la única forma de llegar hasta ese lugar que hay en mí, que hay en mí, que hay en mí, uy, que que hay en mí, que hay en mí, esa. Escucha y siente, deja lo negativo y súbete al ritmo consciente. Yo te lo presento si quieres venir conmigo. Oh, y escucha y siente, deja lo negativo y súbete al ritmo consciente. Este es mi camino, yo te lo presento si quieres venir conmigo. Hay mujeres tantas simples en mí que no podés, no podés, no podés entender. No, no podés entender, oh no, no, no, no, no, no, no, oh. Y esto es el reggae Roots, el Lato Fugón sonando en la tarde. Vamos nomás. Roots. Había una vez CTA, gracias por la invitación, Bueno, un aplauso, loco, vamos. Chicos, también les quería preguntar, perdón por la... A ver, ¿cómo llegaste a esas rastas? Queremos saber. La verdad que fue una pregunta. Una historia muy larga. Me dejé crecer el pelo, ¿no? No hay tanto para acotar. No sé si en rebeldía o en qué, pero lo hice. Muy han venido sobreviviendo. Bueno, y nos quieren cantar otro tema. Dale. Para eso estamos, la gorra. Pero que no se ofenda a nadie y bueno, que escuchen un poquito de reggae, un poco combativo, digamos. Déjame caminar, ya ves, no tengo nada que ocultar. Déjame ver, no me hagas padecer. Tu violencia en mi mente no vas a imponer. No. Escucho voces constantes arruinando mentes en crecimiento hoy. Que no intentan educar, solo filtran lo que les conviene enseñar. Veo bastones que reprimen ideas de igualdad, paseándose impunemente entre la gente. Piensan, solo actúan, parece que la gorra les aprieta la frente. Raga. Decime que te dices, mi pelo enredado es el humo, es mi afán de estar bien. Lamento decirte que es mi forma de actuar, imposible de cambiar. Naturaliza bien cosa que tus balas no pueden atravesar, oh no, no, no pueden atravesar, oh no, no, no, no, no, no. ¡Chocoba! Bueno, Abel, otra pregunta te vamos a hacer, dos preguntas. Bueno, dos, ¿no? Una complicada y la otra la vas a poder responder. Sus inicios y el resto de los integrantes, contanos. Bueno, acá estamos dos de los que pudimos. Dos pelagatos que caímos. No, bueno, pero ¿cuántos son? Contanos cómo iniciaron. Y de iniciamos tres, y de esos tres que empezamos, creo que estamos dos nada más. Que es, el Toticón de la batería. Pero ahora actualmente somos siete. Está, el perro Leo, la guitarra. El Willy en el bajo. Pablito en el saxo. No me trajeron los bombos. Y nos faltó Toticón, que la batería. Tenemos al Chala, Marcelo en las teclas. Y al Fer, que se ha incorporado hace poco para la percusión. Y le mandamos un saludo ahí a los compadres. Le mandamos un saludo a los chicos que no pudieron venir, pero nos están escuchando. Sí, están un aplauso a los chicos. Chicos, y ahora. La juventud va a ser una fiesta. ¿Los tenemos? Esa, bueno, o cuánto hay que difícil. ¿Cuánto hay que pagar? A ver. No, arreglemos el tema acá. Sí, nosotros donde hay. Bueno, la fiesta chicos, estamos, ¿eh? Listo, los chicos van a nuestra fiesta. Va a ser una fiesta muy buena. Bueno, Juancito, ¿nos vamos con un tema? Cerramos con un tema de los chicos, el que más les guste, que nos estamos reinvirtiendo. Vamos. Muchas gracias, chicos. Gracias, gracias a ustedes, muchas gracias por la invitación. Vamos con un Latuf. Te invita si un poco de ska. Realidad es mi mente, bailando escala, fuera dolor, fuera rencor, arriba el alma, señores, voy a tocarla tu gol, esa, y sufre no, paro a mirar, sin querer queriendo, la vida me puso acá. Por la música y el arte voy a luchar. O es mi sueño dormido del que no quiero despertar. Esa vamos, había una vez este escárpalo. Esto es la Tungón, señores, haciendo un poco de caja. Había una vez este gracias por la invitación, arriba. Gracias a toda la gente por escuchar, un saludo a todos. Chicos, la verdad nos encantó, pausa y si quieren tenemos una pausa y cerramos con ustedes cantando. Eso, bueno, gracias, ¿eh? En la calle te encontraré. No, no, no, no, no. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. Solamán, esta noche vas a viajar. Esta noche vas a viajar en mi sidecar. Cuando esté lejos, sin pase para volver acá, esa noche te llamaré. Esa noche te buscaré. A veces me imagino tu cara en la multitud y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito. Volverá, volverá la canción del cielo y en la gran fiesta de disfraz, y en la gran fiesta de disfraz. A Babilonia bajarán, en Babilonia lo quemarán. No, no, no, no, no. Esta noche vas a viajar, esta noche no se preocuparán más. A veces pienso que ya no me haces efecto y digo que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito, que ya no te necesito. Bueno, seguimos acá en el cierre. Tenemos a Mati Lucero que nos va a contar la fiesta del viernes. Este viernes, Moda Disco, Noche de Habana Club, lista Free Matías Lucero. Lista Stop Free hasta la 1:30 para los hombres, degustaciones para ella. Descuento de medida hasta Habana, segunda la mitad hasta la 1:30. Promos en barra toda la noche y reservas y previas por WhatsApp 1261-203652. Lista Mati Lucero. Moda Disco, no se olviden, el dueño de la San Martín Sur, el templo. Listo, me van a invitar a una cena y seguro me vas a ver en la barra tomando algo. Bueno, chicos, queremos cerrar con un tema de ustedes. ¿Qué nos tienen? Tomando jugo. ¿Tomando jugo? Bueno, a ver. No, digo, vos vas a estar tomando jugo. Ah, sí, no, seguro. Seguramente. Seguro, el jugo es lo mío. El jugo es lo mío. Yo no tomo alcohol. Tomo jugo. Está muy bien, está muy bien. ¿Qué tema tienen para nosotros? Vamos a tirar un reggae. Que bueno, este. Para todas las chicas y especialmente para mi señora, que es mi chica. Bueno. Va para... Saludos a todos y gracias por la invitación, ¿eh? Había una vez STA. Muchas gracias. Y las chicas nos pueden escribir al Facebook, ¿eh? Reggae Roots. Haber sido mejor, es que hoy el destino decidió. No te amo, no, mucho menos te odio, no. Simplemente quiero verte hoy y volver a brindar mi corazón. Simplemente quiero verte hoy y volver a brindar mi corazón. Esto es la tubón sonando con un poco de reggae style. Hey, hey, hey. La tubón sonando en la vida una vez se te haga esa. Ahí va. rápidamente mi mente queda en blanco, sin respuestas a tus preguntas, sin preguntas a tus afirmaciones, hey. Me perdo viéndote, hey. Buscándole razón a mi mirada desorbitada, hey. Son ganas de verte y tenerte, hey. Ansias de tocarte. Sin título del actor que nos defina y encasille, libertad. Hey. Son ganas de verte y tenerte, ansias de tocarte. Sin título del actor que nos defina y encasille, esto es la Tuzgom, 14 de agosto, gente, los esperamos. Con toda la banda, loco. Muchas gracias, chicos. Estamos por terminar el programa. Así que, bueno, el martes que viene, no se olviden de escucharnos. De 17 a 18, por la radio de la CTA. Acá Mati nos quiere decir algo. Le quiero mandar un saludo a un par de amigos míos que se van a unir al grupo también de radio. Y bueno, sean todos bienvenidos y gracias por escucharnos nosotros en Había Una Vez en la radio de la CTA. Ser heraldo de buenas noticias solo si te quedas un rato más, sus espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras, tarde otra vez, mi amor.